es por la gracia del Espíritu Santo que los ha mantenido de pie y han podido decir: hemos peleado la buena batalla. ¿Saben por qué es una buena batalla, hermano? Porque vale la pena pelearla. Las almas valen la pena. Las almas son para Cristo. Las almas no se deben de perder para una eternidad en el infierno. No, Señor, las almas las vamos a llevar con nosotros al cielo y vamos a entrar gozando, vamos a entrar cantando, vamos a entrar regocijando, vamos a entrar gritando, aplaudiendo, alabando al Señor con las almas, con la siega que Él va a traer a espíritu de hermandad. Yo declaro que los próximos 30 años superarán todo lo que han visto anteriormente y la gloria el Señor vendrá todavía más poderosamente sobre esta congregación. Si lo recibe, diga amén. Hay tres cosas que le quiero decir. ¿Cuántas? Solo tres, apúntelas, porque se le va a olvidar. Apúntelo, hermano. Qué linda corbata tiene usted. ¿Cómo se llama usted, mi hermano? Wheeler. Usted es parte de la familia también. Yo calzaría muy bien en esta congregación porque yo voy para estar pelón, que vuelo, todos los días pierdo más cabello. Pastor, ¿es requisito ser pelón para ser miembro de esta iglesia? Porque yo veo muchos hermanos con esa misma unción. Dígame, hermano Wheeler, dígame. Apunta, hermano Will, les voy a decir tres cosas acerca de esta batalla. Número uno, ¿listos? Número uno, es una batalla. Qué profundo, ¿no le parece? Gloria a Dios, Pastor Marcos, qué profundidad de mensaje. Qué revelación más profunda. Sí, apúntenlo. Es una batalla. No se confunda, mi hermano. Tenemos un enemigo. Que él no está feliz porque usted está aquí esta mañana. No, señor. El enemigo no está alegre que usted vino a espíritu de hermandad esta mañana. No, señor. El enemigo no está feliz de que yo estoy aquí esta mañana. No, señor. El enemigo no está feliz que están acá los pastores. Él está enojado. Me acuerdo de un coro que cantamos cuando yo era niño. El diablo está enojado. Tiene razón. El diablo está enojado. Tiene razón. Por esa hermana, ya sabe, esa hermana de mi iglesia de allá de México. Dios le bendiga, hermana. Ya se me había olvidado la letra, hermana. El diablo no está feliz porque usted está acá triunfante con su familia, no. Está enojado con usted. Es una batalla. Y en una batalla se pelea, se sufre, se llora, lo patean, lo golpean, lo dejan sangrando, lo dejan sin aire. ¿Alguna vez le han pegado acá en el espíritu? Y le dejan sin aire. ¿Cuánto les ha pasado alguna vez eso? Eso pasa en una batalla. En una batalla lo malinterpretan, lo juzgan, lo señalan, inventan mentiras acerca de usted, hacen chismes de usted. ¿Por qué? Porque es una batalla. Hay tanto cristiano que dice: si aceptas a Cristo, ya nunca vas a tener problemas. ¿Quién le contó esa mentira? Es más, antes de que usted aceptara a Cristo, usted servía al demonio. Alegre. Feliz. Usted se iba a pecar a gusto. Y ahora ya con Cristo no puede pecar ni a gusto usted. ¿Por qué? Porque en el momento que usted aceptó a Cristo, se volvió enemigo del enemigo de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Y el enemigo de nuestra alma quiere destruirlo a usted. Dice la palabra de Dios que el enemigo vino para matar, para destruir y para robar. Es todo lo que él quiere. Él quiere matarlo a usted, quiere destruir su familia, quiere robarse a sus hijos, robar su ingreso, robar su salud, robarle de su alegría, robarle de su paz. Pero esta mañana le quiero decir que acá hay un grupo de soldados que nos hemos dispuesto a pelear la buena batalla de la fe, terminar nuestra carrera, mantener la fe en el nombre de Jesús. No oigo un amén por ahí. Es una batalla. A veces me frustran esos cristianos. Ay, pastor, yo no sé por qué el diablo me ha estado dando tanta guerra. Porque es el diablo. ¿Cómo cree que no sabe por qué el diablo le está dando tanta guerra? Es el diablo. ¿Se dieron cuenta de la profunda revelación de eso? Hay algunos cristianos, yo les llamo cristianos lloricones. Pastor, es que la hermana aquella me insultó. Ay, por favor. Si usted llora porque lo insultan, ¿qué tipo de soldado es usted en esta batalla? Ustedes usan la palabra viscos cuando la gente tiene la mirada cruzada. En México hay un dicho, o sea, que cuando alguien lo miró mal a otra persona, dice, ay, me miró con viscos. Así con una mala mirada. Es que me miró con viscos. Yo me ofendí porque me miró con viscos. Y yo les decía, no, hermana. Es visco. Hay una diferencia. Alguien diga amén. Hay una diferencia. Pastor, ¿alguna vez le han dicho a usted, pastor, yo lo vi en el mercado y usted no me saludó? ¿Le han dicho alguna vez a usted? A mí me lo han dicho a usted. Y yo le pregunto, ¿y usted me saludó a mí? Pues no. Ah, entonces estamos parejos. Hello. Entonces el pastor me vio y no me saludó. Pues usted no saludó tampoco a él. Hay tantas cosas tan insignificantes por las que nosotros nos molestamos en la iglesia. Y es porque el enemigo quiere traer división, quiere robarle a usted la paz, le quiere robar la unidad, quiere robarle a usted el gozo del Señor. Y por eso le mete todas esas cositas y anda usted ahí lloriqueando. Hermano, no sea lloricón, sea un soldado en el ejército del Señor, porque estamos en una batalla. Es una batalla. Dígale al que está junto, es una batalla, hermano. Es una batalla. Mire nada más. Amén, gracias por ese aleluya, hermana. Eso me anima para seguir predicando. Es una batalla. Mire usted lo que dijo Jesucristo. Le doy el versículo. Le doy el versículo. Juan 16:33. Jesús dijo, en este mundo vas a tener tribulaciones. Ah, gracias, Señor. Qué detalle. Lo promete. Esa es una promesa del Señor. En el mundo tendrás aflicciones. Amén. Es una promesa. Yo recuerdo otro coro que cantamos de niños. A ver si usted se acuerda, hermana. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. ¿Se acuerdan de ese? Bueno, espérenme tantito. Antes de seguir cantándola. Esta es una promesa del Señor. Queremos las promesas buenas. Queremos las bonitas. Yo los voy a meter a la tierra prometida y todos, amén. Tú vas a pisar la cabeza del enemigo, amén. Todas esas son las bonitas promesas. Eres más que vencedor. Son buenas estas promesas. Pero esta también es una promesa. En el mundo vas a tener aflicciones. Menos amenes. Señor, esa promesa como que no me gusta tanto. Claro que no nos gusta. Ahora quiero saber, ¿cuántos de ustedes ya han visto cumplida esa promesa en su vida? ¿Alguien ha tenido tribulaciones aquí? Y una vez pregunté, pastor, en una iglesia, ¿alguno de ustedes ha tenido tribulación? Y un hermano en la primera fila levantó las dos manos y un pie. Ya no es lo duro de las tribulaciones, sino lo tupido de las tribulaciones. Ay, hermano, hay tribulaciones que se viven en este mundo que uno se pregunta, ¿por qué tengo que estar pasando esta tribulación? Yo recuerdo, yo en la escuela bíblica de joven, yo tenía un, nos asignaban los asientos, teníamos que todos los días sentarnos en el mismo puesto. Entonces yo tenía el mismo compañero de asiento todas las semanas. Y este hermano le gustaba comer chorizo. Y cuando él llegaba, después de haber comido chorizo, todos probábamos chorizo. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Sí me estoy dando a entender. Él hacía unos eruptos. Y todos probábamos su desayuno. Hermano, esa fue una gran tribulación para mí. Yo volteé y le dije, ¿por qué tienes que comer tanto chorizo, hermano? Usted sabe de esas veces que algo huele tan mal que no huele, sino que sabe. Sí, ese era este hermano. Ahora, yo pensé que esa era una tremenda tribulación. Eso fue el kinder. Ese fue el inicio nada más. Si yo hubiera sabido en ese entonces las tribulaciones que íbamos a, no me hubiera apuntado. Pastor Tony, dígame, si usted hubiera sabido tanta tribulación que iba a haber, a lo mejor usted también no se hubiera apuntado. Hubiera agarrado un barco para la República Dominicana y se hubiera, yo me voy de acá. Así le hizo. ¿Quién le hizo así? Jonás. Se fue para Nínive. Ah, no, yo no voy a hacer eso. Algunos de ustedes también. Pero hermano, mírenos. Aquí nos tiene todavía el Señor. Aquí nos tiene todavía el Espíritu. No los oigo esta tarde. Aquí estamos todavía por la pura gracia de Dios. De pie. De pie. Sólidos. Unos más sólidos que otros. Alguien dígame. En el mundo tendrás aflicciones. Pero esténse tranquilo, dijo Jesús. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Hay un versículo que cada vez que, ay, Dios mío, ahí están los de la alabanza todavía. Hola, hermano, Dios los bendiga. Acá están otros. Esta sección está muy fea. Dijeron amén. Hay un versículo que cada vez que lo leo, no me deja de sorprender. Mateo capítulo 10, verso 16. Jesús dice, miren, yo los voy a enviar como ovejas en medio del matadero. A ver, espérame tantito, Señor. ¿Nos vas a enviar como qué? Como ovejas en medio de lobos. En medio de lobos. Ahora, no mire a su hermano que está a la derecha, pero ¿cuántos de ustedes han conocido un lobo en su vida? Yo he tenido varios lobos en mi vida. Lobos que se comen las carnes. Lobos que dicen mentiras de uno. Lobos que se roban a los chiquitos del rebaño. Lobos que hacen cosas terribles a uno. Y dijo Jesús, yo los voy a mandar en medio de esos lobos. Yo por mis adentros digo, sí, Señor, nos vas a mandar, gracias. Y entonces por eso cuando usted se encuentra con un lobo, no se sorprenda. Jesús se lo advirtió. Usted pasa, ah, Jesús me dijo de ti. Quedé advertido. Él me dijo que esto iba a pasar, que iban a haber lobos. Y aún así me apunté. Es una batalla, hermano. Se va a encontrar con lobos. Va a haber gente que va a decir cosas de usted. Mire usted nada más, cuando yo empecé a grabar canciones, era una tecnología, en aquellos entonces era la tecnología de punta, se llamaban cassettes. Si usted no sabe lo que es un cassette, pregúntele a su abuela. Ella sabe lo que es un cassette. Y decían que si usted tomaba los cassettes de Marcos Witt y los volteaba al revés, que eran alabanzas al diablo. Ah, algunos están diciendo amén. ¿Oyeron esos? Sí, ¿verdad? Usted repitió ese chisme, ¿verdad, hermana? Yo me preguntaba, para empezar, ¿para qué quieren escuchar la música al revés? Se escucha fea al revés. Y la segunda cosa que yo me preguntaba es, yo no soy tan inteligente. Mire usted, apenas puedo decir un mensaje al derecho. ¿Creen que soy tan listo para poner uno al revés? Me dan demasiado crédito. No puedo apenas poner, Dios ha sido bueno, apenas al derecho. ¿Qué dice eso al revés? ¡No sé! ¿Por qué? Porque es para escucharse al derecho. Y hermanos, Dios es mi testigo, no les estoy inventando lo que les voy a contar ahorita. Quemaban mis cassettes porque decían que tenían el diablo metido. Imagínense usted, lobos. Y le llamaban Santo Holocausto a Jehová. Y quemaron mi música. Ese es el que está parado frente a ustedes. Y acá sigo. Acá sigo. No les doy detalles, pero mi papá lo mataron por causa de Cristo. Imagínese usted. No le gustaba lo que él estaba haciendo. Y un balazo. Es mi papá. Soy hijo de un mártir. Y acá estoy. En medio de lo. No ustedes. Otros lobos. No lo digo por nadie aquí. Otros lobos. Acá estoy. Quemaban mi música. Decían otra clase de mentiras. Fíjense nada más esta mentira que me inventaron. Dijeron que en mis conciertos yo les decía a la gente que trajeran sus himnarios. Íbamos a quemar los himnarios. Qué creatividad en las mentiras tienen los lobos. Y si yo hubiera quemado un himnario, mi mamá. No importando la edad, hubiera venido con la vara de la corrección. Porque las mamás, aunque tengan 80 años, siguen teniendo derechos de vara. Y me hubiera venido a dar uno de varazos. ¿Cómo la gente inventa mentiras, hermano? ¿Van a inventar mentiras acerca de usted? Lo van a traicionar, lo van a abandonar, le van a dar la espalda, lo van a mirar con viscos. ¿Por qué? Porque usted está en una batalla. Resuélvalo. Usted está en una batalla, resuélvalo. Dice, les voy a enviar como lobos, perdón, como ovejas en medio de los lobos. Ahora, ¿usted se desanima? Yo sí. Yo me desanimo. Hay días que no tengo ganas de levantarme. Hay días que tengo tristezas cuando oigo las mentiras que dice la gente de uno. Eso lo cansa a uno, ¿no es cierto, pastor? Lo cansa. Yo me acuerdo de la historia de una señora que va y le dice, hijo, ya levántese, mi hijo, es hora de ir a la iglesia. Y de adentro el hijo responde, yo no quiero ir a esa iglesia. Vamos, hijo, se nos va a hacer tarde, ya levántese. Y de nuevo el hijo le responde, yo no quiero ir a esa iglesia. Mijito, ya levántese. Y luego le dice, mamá, dame una buena razón por la que yo deba ir a esa iglesia. Y la mamá le responde, bueno, mijo, te voy a dar dos. La primera es que tienes 40 años. Y la segunda razón es que tú eres el pastor. Levántate, vámonos. Usted se ha cansado, yo sí me he cansado. Usted se ha desanimado, yo sí me he desanimado. No me da vergüenza admitirlo. En la Biblia, cuando usted lee la Biblia, hay una lista larga de grandes hombres de Dios que se desanimaron. Moisés, mi héroe David. David fingió demencia una vez que estaba tan desanimado. Eliseo, el gran profeta, no, Elías, el gran profeta Elías, que oró y cayó fuego del cielo y corrió y luego lo está persiguiendo la tremenda esa Jezabel. Y va y se esconde en una cueva, ¿se acuerdan de esa historia? Está todo desanimado, está todo cansado, está todo triste. A mí me encanta una parte de esa historia, y es que el Señor todos los días lo visitaba. Dios visita al que está cansado. Alguien no me oyó. Dios visita al que está cansado. ¿Está usted cansado? Dios lo va a visitar esta tarde. Todas las tardes venía un ángel del Señor y le ministraba, dice la palabra. Dios visita al que está desanimado. Dios visita al que está cansado. Y luego le mandó comida. Gloria, esa parte me gusta mucho. Esa parte es la que más me gusta. Le mandaba comida. Todos los días le mandaba su lonche. Antes de Uber Eats habían el Uber Santo que llevaba la comida y se lo daba al profeta. Al gran hombre de Dios, hermano, no importe cuán pequeño, cuán grande sea usted en el reino, Dios te va a visitar, Dios te va a traer de comer, Dios te va a animar, Dios te va a ministrar, Dios te va a levantar de esa cueva donde tú estás escondido. Si alguien lo recibe esta mañana, dígale gracias, Señor. Le dije que le iba a decir tres cosas, ¿verdad, hermano? Apunte la número. ¿Cuál es la primera? Ya la apuntó. Es una batalla, dígale al que está junto, es una batalla, hermano. ¿Listo? Número dos. A esto le va a gustar, hermano. Número dos, es una buena batalla. Eso es lo que le hace bueno. Apúntelo, hermano Willard. Es una buena, póngale, subraye buena. O póngalo en letras mayúsculas. Es una buena, diga conmigo, es una buena batalla. Amigos, mírenme acá un segundito, no es cualquier batalla, es una buena batalla. No es una batalla que se pierde antes de empezar, es una batalla que ya la ganó nuestro Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario sobre el enemigo Satanás. Y es una buena batalla que ya está ganada, peléela bien, porque es una buena batalla. Es una batalla que vale la pena pelearla. ¿Sabe usted, hay unas batallas que no valen la pena? Hay batallas que no entre, hay ciertos pleitos en los que uno ni debe de entrar. Hay batallas que se pierden antes de empezarlas. Les voy a dar un ejemplo. Alguno de ustedes, maridos, su mujer se le acerca y le dice: amor, ¿cómo se me ve este vestido? Hermano, reciba un buen consejo de alguien que lo quiere mucho a usted. Hay una sola respuesta a esa pregunta. Porque esa es una batalla que usted no la quiere pelear. No la pelee, hermano. Usted voltea, ay, amor, se te ve increíble. No diga más nada. Amor, ¿cómo te gusta mi nuevo corte de pelo? Sorprendentemente hermoso. ¿Me explico, hermanos? Hay batallas y hay batallas. Hay algunas que se ganan y unas que se pierden antes de empezarlas. Se te ve increíble ese cabello, mi hermano. ¿Usted es casado, hermano Willard? Divorciado. Por lo menos su esposa tenía cabello que peinar. En el caso del hermano, él ni pelo tiene para peinar. ¿Se dan cuenta? Hay batallas y hay batallas. Esta es una buena batalla. Esta vale la pena. Sus hijos valen la pena. Su futuro vale la pena. Su familia vale la pena. El gozo del Señor vale la pena. Pelee por el gozo del Señor. Asegúrese que el enemigo no le robe el gozo del Señor, que no mate el gozo del Señor, que no destruya el gozo del Señor. Pelee esta batalla con ánimo, porque es una buena batalla. ¿Se acuerdan de cuando David se enfrentó a Goliat? Tremenda esta historia, porque David se enoja. Usted vaya y léalo, está en la Biblia. Se lo aseguro. Primera Samuel, por ahí. Usted búsquelo en Google. Se enoja y le dice a este gigante. No, perdón, primero les dice a sus hermanos, ¿qué no es esta una causa que debemos nosotros de tomar? ¿Qué no es una justa causa? O sea, él se molesta porque este filisteo está arremetiendo contra el ejército de Dios y nadie hacía nada. El rey andaba ya en su carpa comiendo uvas y quesos y haciendo nada. Y llega el muchachito y lo que lo molesta no es Goliat, no, es la situación. Lo molesta la situación. Acá es el pueblo de Dios y ese filisteo, hasta dice una palabra que era ofensiva para ellos, ese filisteo incircunciso. Si usted no sabe lo que es esa palabra, no se lo voy a explicar aquí en este momento. Te voy a búsquelo después. Y se molesta con el filisteo porque el pueblo de Dios no hacía nada. Y así muchas veces el enemigo anda en tu cara y tú, ay, ay, no, ¿cómo que ay? Cristo venció sobre ti en la cruz del Calvario. Yo te reprendo en el nombre de Jesús y pelea la batalla. ¿Por qué? Porque es una buena batalla. Vale la pena pelearla. Es una buena. Entonces David ahí es donde toma su onda. Si ¿Sí saben lo que le dijo Goliat a David? ¿Ah? Qué buena onda traes. Ese chiste está muy malo. Muy mal. Toma su onda, agarra 5 piedrecitas, se le acerca y le empieza a decir: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, que esta misma tarde me va a entregar en mis manos, te va a entregar en mis manos y los cuervos van a comerse tus ojos. Yeah. Es una buena batalla. Vale la pena pelearla. Mi papá no dio su vida en vano, no señor. Mi papá dio su vida por la causa de Cristo porque es una buena causa. Mi segundo papá murió predicando, murió entregado al ministerio, murió dando su vida por Cristo. Mi mamá hasta su último respiro dio su vida por la causa de Cristo. No es cualquier batalla, hermano, es una buena batalla. Váyase de aquí el día de hoy con el ánimo y las fuerzas para seguirla peleando. Yo declaro fuerzas sobre usted, Pastor Tony, sobre usted, Pastora Luisa, sobre usted, Pastor Anthony, en el nombre de Jesús. Fuerzas, ánimo y bendición para que puedan ser muchos años más. Y ya voy a terminar de predicar. Ah, mire. Se acordaron. ¿Están listos para la número 3, hermano Willard? ¿Están listos? Número 3. Es una larga batalla. Apúntenlo. Aquí es donde muchos cristianos dicen: ay, no, yo aquí me bajo del autobús. O dicen ustedes, guala guagua. Qué chistoso hablan los dominicanos. La guagua. Hay una canción que dice, la guagua va en reversa. Cualquier otro latinoamericano que no sepa que eso es dominicano, no sabe que es una guagua. Es un autobús. La guagua. ¡Ah, yo me bajo de la guagua acá! ¿No? ¡Esta guagua no es para mí! ¡Aleluya! ¿Cuánto va a durar este viaje? Toda tu vida. ¡Ah, yo me bajo de esta guagua! Hermano, es una larga batalla que requiere de perseverancia, que requiere de ánimo y fuerza renovadas cada mañana. Por eso el Señor dice que el gozo del Señor te renueve todas las mañanas. Todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Gracias a Dios. Padre, gracias que tus misericordias son nuevas esta mañana. Que yo me despierto con cada mañana sabiendo que respiro nuevas oportunidades, nuevas misericordias, nuevo gozo del Señor, nueva gracia del Espíritu Santo, nuevas fuerzas, nuevo ánimo, nuevo aliento. Alguien ayúdeme a predicar esta tarde. Es una larga, larga, larga batalla. Algunos de ustedes ya tienen muchos años de pelearla. Le tengo noticias. Seguirá la pelea. Hay algunos cristianos que quieren todo así mágico. Ay, Señor, dame la varita mágica. Ya para nomás, sim, sim, salabim. Mi milagro. No, es una larga batalla. Hay algunas cosas que usted va a ver en el camino como tremendos milagros y hay otros que no. Y uno se pregunta, Señor, ¿pero por qué esto sigue estando? Pero no sé. Yo no sé por qué mataron a mi papá. Esa fue una pregunta que yo tuve desde muy pequeño creciendo. Y dice, Señor, ¿por qué mataron a mi papá? Algún día lo voy a saber. Cuando yo llegue a la gloria, yo voy a llegar con todo el respeto ante el trono. Señor, glorificado sea tu nombre. Amén. Qué bueno que estoy aquí. ¿Por qué mataron a mi papá? Y me va a mostrar el video. Y me voy a dar cuenta que sus pensamientos son más altos que los míos. Sus palabras son más altas que las mías. Hay cosas que yo nunca voy a entender, pero confío en que Él sabe lo que Él está haciendo. Qué bueno que yo no soy Dios. Y le tengo otra noticia, qué bueno que usted tampoco es Dios. Porque nos hubiéramos matado hace rato usted y yo. En el instante que la hermana nos vio con bizcos, la hubiéramos matado a la hermana. Es una larga batalla. Hermano Willa, apunte, Gálatas capítulo 6 verso 9. No nos cansemos de hacer el bien. Dígale al que está junto, no se canse, hermano. Dígale al que está junto, no se canse. Dígale al que está atrás, no se canse. No se canse. No se canse. Dígalo de nuevo, no se canse. No te canses de hacer el buen, porque en su tiempo cosecharemos. Si no desmayamos. Óigame bien. Escuche bien esta palabra. Esta es la palabra de Dios. A su tiempo cosecharemos, coma, si no desmayamos. Hay algunos que nunca van a cosechar porque ya desmayaron. La promesa, la cosecha está directamente vinculada a la perseverancia. No desmaye, ahí viene su cosecha. Para algunos su cosecha está a la vuelta de la esquina porque no ha desmayado. Ya ha seguido, ya ha perseverado. Hay otros que están por abandonar, no abandone. Su cosecha está a la vuelta de la esquina. Ahí viene su cosecha. No abandone, no abandone. Póngase de pie conmigo si es tan amable para que descanse su silla. Levante una mano al cielo y estírese así. Ay, Señor, gracias por esa palabra. Ahora levante la otra mano y dígale, Señor, dame las fuerzas, el ánimo, el aliento de tu Espíritu Santo para no desmayar en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué les predicó el pastor Marco esta mañana? Número uno, Es una batalla. Diga conmigo, es una batalla. Número dos, es una buena batalla. Y número tres, Dios los bendiga.